940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Alishishi, runas, warmis, wambras, mashikunas del Ecuador, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de Nuestra Identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumag Ortiz. En el programa de esta tarde de miércoles, mitad de semana, tendremos un encuentro con las manos hábiles del Ecuador, justamente con dos artistas ecuatorianos que de alguna manera están ligados a las artes populares y artesanías del Ecuador entero. Ese encuentro con las texturas, con las técnicas, con esas manos hábiles de nuestros artesanos. Ellos son William Chávez, que está ligado al barro, a la tierra, un gran ceramista, y también Mauro Cárdenas, otro artista ligado a las artes del taraciado, ligado a esas maderas maravillosas que tienen el Ecuador para dar como resultado obras de arte espectaculares. Estos temas toparemos a propósito de la conmemoración de un año más de la declaratoria por parte de la UNESCO como Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¡Viva ese Quito milenario, ese Quito milenario! El Quito no es tan solo su hermosa arquitectura, plasmada en sus iglesias, santuarios, plazas, donde los artífices principales fueron los artistas populares, en la construcción, en el detalle tallado a cincel y a mano, con pinceladas firmes de identidad y hermosamente decoradas. Quito es el valioso aporte de esos artesanos también de la época. Es también Quito, esa parte de ese patrimonio, es su gente, sus tradiciones, sus expresiones culturales, sus costumbres, su alegría, sus delicias. Cada rincón de ese Quito antiguo y moderno nos recuerdan que tenemos un pasado milenario. El Quito de los Quitus Caras, de los mestizos, indios, afros y montubios que aportan día a día en la construcción, preservación y desarrollo de Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Iniciamos la emisión del programa de este día miércoles con la historia que no nos fue contada, los Cañaris, porque más que un mito, son una realidad. Como siempre, escucharemos muy buena música en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Y también saludamos, como todos los días miércoles, al Daniel Castellanos en la parte técnica y también a Cristian Herrera y a Diego Salazar en toda la parte edición y producción de este programa y de todos los programas que se emiten, por supuesto, a través de la primera radio pública cultural del Ecuador, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos y bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Los Cañaris, entre el mito y la realidad. Esta historia me fue narrada por los sabios ancianos, guardianes de la memoria en un florido campo de la serranía ecuatoriana. De acuerdo a una antigua leyenda transmitida generación tras generación, en la que se describe la génesis del pueblo cañari. De acuerdo a lo contado, durante largo tiempo los seres humanos se olvidaron del respeto a la Pachamama o Madre Tierra, destruyendo la naturaleza y matándose los unos a los otros. El robo, la pereza y la mentira habían pervertido sus corazones. Como castigo a ese comportamiento, los dioses tutelares desataron un gran diluvio. Durante muchas lunas las aguas fueron tragándose todo, cultivos, animales, casas. La mayoría de la gente pereció ahogada, salvo dos jóvenes hombres

Y estás aquí perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo está esa cerámica, mi querido William? Bueno, mi trabajo en la cerámica anda en una etapa de desarrollo y de cambio hacia una visión nueva, no es nueva, sino una de salir de mi encasillamiento que estuve trabajando en un tiempo, y ahora ando haciendo un trabajo de un enfoque más personal de acerca de lo que nosotros, el ser humano, el ciudadano en sí, lo ve todos los días en la ciudad, en su alrededor de su casa, en cualquier sitio. También quiero darle la bienvenida a mi querido Mauro Cárdenas. Él es artista conectado con las maderas en el arte del taraciado, que es parte de la Escuela Quiteña, por supuesto. Bienvenido, mi querido Mauro. Hola, Imán, buenas tardes. Gracias por tu invitación y buenas tardes a todos los oyentes. Mi querido Mauro, ¿hace cuánto trabajas en el taraciado y qué es el taraciado? ¿Cuál es la técnica del taraciado? Bueno, la técnica del taraciado es la incrustación de diferentes maderas. Bueno, incrustación, ensambles... Que no es lo mismo que enchapado, ¿verdad? No. El enchapado consiste en enchapar, como dice la palabra, con unas láminas de madera que son de 0,4 milímetros... que se puede cortar con tijeras o con un formón. En cambio, el taraciado que a mí me enseñaron en el Legarda... Tú aprendiste en la Escuela de Legarda, sí. Que justamente era una escuela que ponía y enseñaba por estos grandes maestros de la Escuela Quiteña, ¿verdad? Sí, y que encontramos en retablos, en bargueños, en muchas iglesias de la Carita de Dios. Claro, así es. Yo estuve en el Bernardo de Legarda hace ya va a ser 25 años y tuve la suerte ahí de conocerle al maestro Salomón Enríquez. ¡Qué maravilla! Él es uno de los últimos caspicaras, ¿no? Entonces, yo después de que estuve en la escuela fui a trabajar personalmente con el maestro Salomón. Ahí tuve la oportunidad de conocerle al maestro... De otra manera, fue un amigo y también dentro del taller él me enseñó otras técnicas que en el Legarda no nos querían enseñar. Entonces, ¿cuántos años estudiaste? ¿En qué época estamos hablando, mi querido Mauro? Yo entré por los años ya en los 90. ¿Y tenías, antes de los años 90, de alguna manera te conectaste ya con la madera, tallabas o ese fue tu primer encuentro? Bueno, con la madera fue mi primer encuentro. Antes de ingresar a Legarda hice lo que es decoración en vidrio. Ya. Ingresé a Legarda para estudiar orfebrería, ¿no? Orfebrería. Y después, como te digo, tuve la suerte de trabajar personalmente con el maestro Salomón Enríquez. William Chávez también es otro ceramista, otro artista ecuatoriano que ya tienes varios años en el trabajo con la cerámica, mi querido William. Sí, mi comienzo es más o menos hace 18 años, pero formalmente llevo 16 años dedicado a la cerámica. Tú eres de profesión agrónomo, ¿verdad? Sí, yo terminé la Facultad de Ciencias Agrícolas. Pero... De alguna manera ligado a la tierra. Sí, eso sí. De alguna manera la ya te ha llamado en ti a través de tu creación y ya son varios años, ¿no? Sí. Y tú modelas la cerámica, ¿no? Porque una cosa es de pronto hacer cerámica al frío y que de pronto compras los moldecitos y los pintas. Y bueno, eso es válido, pero es realmente tú has destacado también técnicas precolombinas, lo que es iconografía, simbologías. ¿Cuál es tu forma de trabajar? ¿Cómo te identificas? Y también otra cosa importante que tengo que también mencionar de William Chávez. Él realmente hace unas placas de la arquitectura, de las fachadas, de esas maravillosas iglesias que tiene Quito colonial. Sí, muy bueno. En realidad, mis primeros pasos en la cerámica fueron realmente en trabajo en placa, ¿no? En realizar relieves de las iglesias de Quito, que es algo que a mí me atrae. Y con una perfección y con esa contemporaneidad también que incrustas en tus trabajos. Sí, de eso fue mi comienzo. Ahora he ido en este proceso que te digo que estoy de cambio, estoy realizando trabajos en varias técnicas de cerámica, principalmente valorizando las técnicas precolombinas. O sea, los trabajos con los que el hombre en comenzó a realizar trabajos de cerámicos, ¿no? Las evidencias, Valdivia, Machalilla, Manteñas, Chorreras, o sea, tenemos realmente vestigios arqueológicos que demuestran la destreza y la habilidad y la perfección en técnicas cerámicas, ¿no? Claro. Que han tenido nuestras culturas milenarias. Nuestras culturas milenarias contaron con artesanos ceramistas de altísimo valor artístico, ¿no? Uh-huh. Y en los cuales podemos visitar cualquier museo y quedarnos asombrados con la representación del ser humano en las actividades cotidianas de ese momento, ¿no? Y sobre todo las técnicas, ¿no? Que sencillas uh-huh. aún se siguen utilizando, si tú las utilizas. Claro, la cerámica básicamente en las técnicas básicas no han cambiado. El ceramista sigue valiéndose de las mismas técnicas que utilizaron las culturas precolombinas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Para que la gente que no tenga conocimiento, pues aquí aprendamos contigo, maestro. Las técnicas del modelado a mano, la técnica del rollo, las técnicas del pulido... De pulido el bruñido, que es una técnica con la cual ellos le sellaban a las piezas utilitarias para hacerles de alguna forma impermeabilizarles, ¿no? Y ser útiles para el contenido de agua. Y el pastillaje, que es una técnica que es la que más me está gustando en estos momentos, ¿no? A una pieza irle adhiriendo pedazos de arcilla y dándole ciertas características que le van dando... Como la huangala, ¿no? En su etapa, ¿no? Ajá. Como la cultura huangala, que tiene toda una serie de pastillajes sobrepuestos, ¿no? Sí. Básicamente lo que veo es que sí, la mayoría de la decoración de las especies precolombinas es en base a un pastillaje, ¿no? En que se incorpora de tal forma a la pieza en sí, que es muy difícil distinguirle que es algo fuera del contexto de la figura misma, ¿no? Está siempre integrado de una forma que le enriquece, y es algo que para mí es lo que estoy en esa parte enriqueciendo mi trabajo cerámico. Es parte del día a día de los artistas, la creatividad. Alguien decía, cuando el ser humano deje de crear es porque realmente ya estamos a paso de extinguirnos. Mi querido Mauro, para antes de irnos a nuestro segundo corte musical, el taraceado, me decías que es la incrustación de diversos tipos de madera en un objeto determinado. Así. Normalmente, en la época de la colonia, cuando se comienza la construcción, una de las primeras iglesias de ser construidas fue la iglesia arquitectónicamente fue la iglesia de San Francisco, y de alguna manera trajeron muchos maestros de Europa para que hagan esas réplicas de las iglesias europeas, pero no, se asombraron de la destreza y de la agilidad de nuestros artesanos, de nuestros artistas, que plasmaron su huella identitaria y las hicieron mejor que en Europa, ¿no? Por eso, dentro de Latinoamérica, Quito fue declarado, como les decía, por su arquitectura, pero va mucho más allá, por esa milenariedad que tiene de Quito, milenario, de alguna manera fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, al hacer este tipo, ¿cómo escoges las maderas? Un poco visualízanos cómo es el taraceado. Y muchas de las cosas se conocen, esta técnica de los bargueños, que eran los especies, como no existían bancos, de alguna manera eran donde tenían varios cajones, los secreteros, ¿verdad? Pero lo maravilloso es la incrustación de este tipo, diferentes, maravillosas y valiosas maderas dentro de un determinado mueble. Explícanos, por favor. Bueno, en la elaboración de los bargueños se utilizaba maderas semiduras, porque en esa época, digamos, no se contaba con sierras eléctricas, ¿no? Entonces se utilizaba estas maderas nobles, como nogal, el platuquero, que ahora está muy escaso, y cedro. Y para las incrustaciones se utilizaba concha y nácar, pedazos de metales, marfil, bueno, dependiendo del gusto y del diseño que se iba a hacer el bargueño, ¿no? También se utilizaba para las tiraderas, estas tiraderas eran de plata. Y en la elaboración de los bargueños nunca se utiliza clavos, son solo con ensambles, con colepatos. Y tiene que ser preciso los cortes. Es preciso, todos los cortes. Y en esa época que no había caladoras, como mencionas, o sea, era la agilidad y la habilidad de la artista, ¿no? Así es, sí. Igual a nosotros nos enseñaron esas técnicas, ¿no? Esta escuela se creó para eso, para que no se pierdan las técnicas tradicionales quiteñas. Yo me acuerdo cuando ingresé al taller, a mí lo que me dieron como herramienta eran unos cepillos pequeñitos que les llamamos zapitos, y un serrucho de mano que les llamamos manguito, y unas guías hechas por nosotros mismos de corte 45 y el otro corte recto. Y con esas herramientas era que teníamos que construir todo el bargueño, que era como prueba en un principio. Qué increíble, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuánto te demorabas o cuánto se demora un artista, de tu experiencia, mi querido Mauro, en hacer, por ejemplo, un bargueño? Un bargueño sí me toma tiempo, porque igual yo ahora me ayudo con algunas sierras eléctricas, digamos, ¿no? Y sí me llevaría unos 3 meses, depende del bargueño, depende de cuántos cajones quieren. Y la diversidad de maderas nobles que puedas utilizar. Claro. Bueno, vamos a hacer nuestro segundo corte musical, mi querido Daniel Castellanos, y cambiamos así bruscamente de ritmos musicales. Y yo sé que estos dos artistas, estos grandes maestros, son rockeros del rock clásico de nuestra época. Y nos vamos justamente con Black Sabbath, mi querido... Sí. Daniel, con Paranoid. Inmediatamente regresamos de su programa Trazos de Nuestra Identidad. Para el momento mismo, Paranoid. A lo largo de la historia, nuestra madre tierra ha tenido que soportar el caos generado por el ser humano. Guerra, violencia, destrucción, corrupción. Es momento de buscar una solución. te invitamos a la primera cumbre Conciencia Global por la Paz en el Área Ayala, que se realizará los días 19, 20, 21 y 22 de septiembre en las pirámides arqueológicas de Cochasquí. Tendremos la participación de abuelos y abuelas provenientes desde Alaska hasta la Patagonia, unificando a nuestra América en la recuperación de su sabiduría milenaria. Este evento tiene una inversión de $30, que incluye actividades ritualísticas, temazcal, zona de camping. Además, tendremos una convención de circo, percusión, conversatorios, presentaciones artísticas y danzas autóctonas. Para más información, escríbenos a identidadesjuveniles.org o llámanos al 099-3645-021. 099-3645-021. No te quedes fuera y forma parte de este despertar de la conciencia. Viaja a través de nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Manos hábiles en trazos de nuestra identidad. Así es, seguimos en su programa Trazos de Nuestra Identidad y conversando con estos dos grandes artistas ecuatorianos, quiteños. Bueno, el Willy es quiteño. ¿Tú, Mauro, eres cuencano o eres quiteño? No, yo nací en la costa, pero solo nací. Mi mamá esperó que yo nazca para traerme acá a Quito. Ya, entonces toda mi vida he vivido acá. Y aparte eres de un barrio muy tradicional de Quito. Ah, sí, de La Ronda. De La Ronda, de todo ese sector tan que ahora están haciendo maravilloso, que vamos a ir conversando. Y del Willy también, eres quiteño de pura cepa, de la Magdalena. San Roque. De San Roque eres. Nacido en San Roque. Nacido en San Roque, ya. Y bueno, y de pura cepa entonces. Claro, San Roque. Con esas tradiciones y todas esas maravillas. Mi querido Mauro, estábamos conversando de todo lo que implica ser un bargueño, ¿verdad? Esa incrustación, esa técnica tan específica que de alguna manera estos grandes artistas del arte quiteño, a través de esta escuela del arte quiteño de Legarda, realmente salieron muchos artistas que han mantenido todavía las técnicas diferentes, desde el pan de el tallado, ¿verdad? Una serie, la misma joyería y en tu caso el tallado. Bueno, ¿y cómo escoges las maderas? En actualidad, bueno, ya sales de la escuela de Legarda y comienzas a hacer otros tipos de diseños, ¿verdad? Un poco de acuerdo a tu dinámica y también a tu creatividad, ¿no? Sí, así es. A mí siempre me gustó la miniatura. Entonces yo... Es más difícil hacerla. Eso, ¿no? Sí, tienes que tener más destreza, digamos. Entonces empecé a hacer unos cofres pequeños... Y me di cuenta de que podía escoger cualquier madera, digamos, cualquier madera que sea fina y noble. Y gracias aquí a nuestro país que tiene gran diversidad de maderas, ¿no? Entonces, he ido buscando maderas en el oriente, en la sierra. Y también encuentro desechos de maderas, ¿no? Ahí en el centro he visto que... cambian de puertas y como yo conozco de las maderas, miro qué puertas son las que están botando y a mí me sirve mucho a todo ese tipo de material. La especie de reciclaje de esas maderas nobles maravillosas. Claro, hay unas maderas que ya no hay, como por decirte el sisín, el capulí, son maderas... El capulí totalmente ha desaparecido. Me acuerdo que en las calles de Quito, lindísimo, era mucho y muy poco. Ahora se ve en los patios de las casas el arbolito de capulí, pues ya no hay. Claro, ahora ya no hay. Peor la madera. Peor la madera y que debe ser muy muy muy dura, sí, esa madera. Es bien compacta, sí, tiene un colorcito especial, medio amarillenta. ¿Y de la Amazonía, por ejemplo, de qué la madera? La chonta. La chonta, que es... La cava Brasil, esa que tiene ese rojo bien intenso, ¿no? Y que al cortarle tiene un saborcito, es amargo, el olorcito es el dulce. Sí, como a mora, pero ya te digo, en cambio, el sabor es amargo. Y, por ejemplo, el de la chonta... O sea, qué interesante, porque, o sea, que el artista te hable, bueno, de la nobleza de la madera, de las material que utiliza para sus obras, pero sobre todo es esa conexión de nuestros artistas, ¿no? Con esos olores, esas texturas, ¿no? Así que eso es. Hacen que te compenetres mucho más y saquen las maravillosas obras que sacas, como este gran artista que tiene, eres, mi querido Mauro. Y, por ejemplo, en la Amazonía, otras así que, otras maderas que utilizas. Ya te digo, de la Amazonía la que más utiliza es la chonta y la roja. La roja a mí me gusta mucho porque también es una madera sólida y el color es espectacular. ¿De la sierra? De la sierra podemos ver el canelo. ¿Cuál más es de aquí? El del tocte y del nogal. Pero debe ser bien dura también. La no, el nogal no es muy dura, sí. Es una madera muy generosa para trabajar, es más bien más suave. Y también tiene un color muy muy bonito y también es amarga. Ya, ¿y del resto del país, de la costa ecuatoriana? De la costa, yo cuando salgo de aquí, siempre estoy buscando maderas, ¿no? Me voy a los talleres, siempre busco reciclar. Claro, porque no quiere decir que el acetar aseado está depredando con los bosques, no. Ojo, ¿no? En el caso de la Amazonía, igual no es que requerirás toneladas ni no, además, sino pedazos de tronco de maderas, maderas nobles, ¿verdad? Claro, yo tengo un auto nomás, no tengo ni camioneta siquiera, traigo unos pedazos pequeños. Exacto, es para que la gente también comprenda y lo que sí, representa ser el taraciado. Una vez que ya te seleccionas estas maderas, mi querido Mauro, las cortas ahora con la ayuda de maquinaria y tecnología, me imagino que es mucho más fácil, ¿no? Sí. Con las sierras, ¿no? Y vas preparando a la madera. Claro, según las grecas que voy haciendo, bueno, las grecas son unas tiras de maderas de diferentes colores que voy ensamblando de madera en madera. Y después les voy prensando. Todo este trabajo se hace a mano mediante unas cuerdas y cola blanca. Antes se usaba esta cola que se cocinaba. Esta ¿como engrudo? No, una cola pez más o menos. Ya. Sino que tenía mal olor. Eso te iba a decir. Y se demora más en secarse. Entonces, tiene muchas ventajas ahora trabajar con estos materiales modernos, digo. En los modernos, pero de alguna manera seleccionas, ya vas incrustando, vas pegando y luego ya vas realizando, por ejemplo en el caso de las cajas, haces ya das el terminado ya con este el taraseado encima y ya formas a la caja. Así es. Y bueno, para lo de las cajas primero tengo que armar la cajita, ¿no? Que es la base para empezar el taraseado, como les dije en un principio, el taraciado se tiene que hacer sobre un objeto. Entonces, una vez que ya está hecho la cajita, o el bargueño, o cualquier objeto que se va a taraciar, se empieza a diseñar. Y con la greca se va trazando por donde van a seguir viniendo los otros ensambles. Y después de esto se empareja y todo tiene que estar a la misma veta para que no se levante después al rato de pulir las maderas y todo es un proceso que uno va aprendiendo con el tiempo, con el trabajo que uno va desarrollando día a día. Y también, bueno, es incursionado en la maravillosa, aplicar la taracea en joyería, mezclado con metal, como es la plata, ¿verdad? Sí. Dijes, anillos, pulseras, no tienen idea lo maravilloso, son obras de arte. Porque aparte, si tuviéramos conciencia y supiéramos, porque desconocemos muchas veces, que normalmente en las tiendas o en las ferias vemos el objeto terminado, pero atrás de ese objeto hay una historia, hay una realidad, hay un proceso para ir terminando esta maravilla de obras artísticas, ¿verdad? Se ha taraseado en el caso de cerámica, pero hay un proceso que la gente desconoce, y de pronto eso es lo que le da ese valor agregado tan importante a tus obras y que son de alguna manera únicas dentro del taraseado, dentro de lo que tú has hecho, las cajas y la joyería. Así es. Ahora en taraseado no habemos muchas personas. Y eso de pronto me ha permitido a mí tener más tiempo para seguir haciendo otro tipo de cosas, de diseños, de diseños, meter más materiales que antes no se podían utilizar, porque ahora me ayudo con ciertas herramientas. Entonces veo que esto es muy muy muy extenso, ¿no?, lo que se puede seguir haciendo. Entonces esto a mí me apasiona, bien, seguir viendo los nuevos modelos que puedo seguir haciendo. ¿Y qué acogida tiene tu producto? A la gente le gusta mucho, pero como tú sabes, la gente no sabe cómo es esto de la técnica del taraciado. Que no es enchapado, que ya nos ha explicado Mauro. Claro, eso es una cosa, y también piensan que son pintadas las cosas, que no son ensambles, que no llevan ese trabajo que nos están explicando. Ya cuando les explico de lo que se trata, de que esta madera, este color, son diferentes piezas que son ensambles y que son incrustaciones, entonces de ahí ya se dan cuenta, recién se dan cuenta de lo que es el trabajo este. Y se quedan alucinados, me imagino. Y la joyería también es otra cosa preciosa, eso dice, las diferentes formas geométricas que tú utilizas realmente dan una armonía con es otra técnica como es la joyería, ¿verdad? Así es. Bueno, ahora también estoy tratando ya de no hacer los diseños tan planos, ¿no? Estoy haciendo ahora mejor más, con más formas, movimientos. Con movimientos, sí, ya no son, las piezas que yo estoy haciendo ahora ya no son planas, tienen movimiento. Y eso debe ser más duro, es más duro lograrlo. Trabajo porque tengo que trabajar con las chapas, sí, y las chapas mucho más gruesas, para después seguir desgastando y seguir dándole el movimiento. Qué maravilloso, realmente tienen que conocer y si pueden adquirir las obras de Mauro Cárdenas, como también esas maravillosas cerámicas modeladas a mano que realiza también William Chávez. Así es, y también, bueno, haces, aparte de las placas, mi querido William, estás con técnicas precolombinas, con objetos utilitarios, y también perteneces a un taller que se llama Génesis, ¿no?, y que también tu esposa, una gran amiga, por supuesto, del programa, también hace vajilla utilitaria. Es el taller Génesis, mi querido William. Sí, el taller Génesis fue creado por mi esposa Jimena, que es licenciada en artes plásticas, y a la cual yo me fui adhiriendo poco a poco para aprender la cerámica. Ella ha sido mi instructora principal, y desde hace unos años atrás se incorporó al taller un gran amigo mío, Juan Acosta, también un gran ceramista, del cual él en los últimos años mejor me ha dado la pauta para ir saliendo de ese cascarón que estaba e ir creando piezas un poco más personalizadas, ¿no?, y rescatando. ¿Cómo qué tipos de piezas, mi querido Luis? Ahorita estoy realizando piezas de figura animales, colibríes, tortugas, también estoy realizando figura humana, dándole, esto sí, la característica de una concepción precolombina. O sea, no estoy basándome como que un artista precolombino estuviese haciendo un colibrí en estos momentos, ¿no? Yeah. O un danzante. Y con la técnica de Ingrid, claro. Y con todas las técnicas que nos has explicado. El pastillaje principalmente, ¿no? Estás metido en la onda del pastillaje y te ha de ir súper bien. Eso, sí, o sea, estoy aprendiendo. Con Juan Acosta lo que me dio es la soltura, esa intencionalidad de que las manos hagan lo que en ese momento lo desean hacer. Sin estar preocupado mucho de formar algo muy estético, ¿no? Uh-huh. Sino primero realizar una forma que está en el cerebro y luego irle decorando de acuerdo a un proceso que se va dando evolutivamente según vas viendo la pieza, ¿no? Y lo chévere es del modelado, ¿verdad? El contacto modelado directo con la tierra, con el barro, ¿verdad? Con arcilla. Con ese material tan dócil, ¿verdad?, que puedes dar cualquier forma. Sí, esa es. Y como te dije, Jimena, mi esposa, en cambio, ella realiza dentro del taller todo lo que es piezas utilitarias, ¿no? Unas vajillas maravillosas también. Sí, y Y ella... con ese toque de contemporaneidad, ¿verdad? De modernismo, sin dejar técnicas como las que tú describiste de las precolombinas. Es la visión del artista actual con técnicas, pero también que va plasmando su creatividad, ¿no? Su ser. Sí, ella trabaja más las piezas de entorno, ¿no? Que es una de las técnicas más difíciles dentro de la alfarería, o sea, es el trabajo en torno. Y ella le decora de una forma, ella tiene una visión mucho más contemporánea, ¿no? Mucho más libre. Por algo es, o sea, ella es la artista. El artista, tú también eres artista, ¿no? Y eso, pero realmente han hecho un trabajo muy interesante en el taller Génesis, ¿no? Desde cosas utilitarias, decorativas y sobre todo personalizadas y sobre todo poniéndole el detalle que tú mencionas, los detalles. Sí, lo importante de nuestras piezas es que son siempre individuales, son algo, cada pieza lleva un poco de nuestra personalidad. O sea, personalidad, no tratamos de decorarle dos o tres piezas de la misma forma. Tratamos de que cada una tenga algo nuestro, ¿no? Un pequeño granito, algo que la diferencie del resto. Y eso hace que los productos del taller Génesis, de cerámica Génesis, sean únicos realmente. Bueno, vamos a hacer otro corte, el tiempo va pasando, si usted tiene algo que hacer, faltan 17 minutos exactamente, sí, no, Dani, 17 menos 17 minutos, perdón, 14 minutos para las 16 horas. Vamos a hacer nuestro otro corte musical, y como estamos de rock clásico, porque sea a que estos dos grandes artistas, en Taracea Mauro Cárdenas y William Chávez Ceramista, les encanta el rock clásico, es por eso que cambié así bruscamente de ritmos musicales. Vamos con Led Zeppelin, mi querido Daniel Castellanos. Wow. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Manos hábiles en Trazos de Nuestra Identidad. Así es, el fondo musical que hemos escuchado y estamos escuchando, por supuesto, es de Jagué Jazz, de justo de Juan Carlos Franco, con el disco intitulado Viaje Ritual. Es también otro gran músico. Nuestro país se crea cosas lindísimas, musical, artísticamente, es muy diverso. Somos muy creativos los ecuatorianos, tenemos que sentirnos muy orgullosos de ello. Y por eso hay que aportar, comprar producción artística nacional. En las diferentes regiones del país hay excelentes artistas, como ellos, como los que hemos tenido esta tarde, estos dos grandes amigos, el William Chávez y el Mauro Cárdenas. Con William estábamos hablando con el William sobre todo lo que hace su taller Génesis, y toda esa combinación con su esposa, que es también ceramista, con el torno, con esas cerámicas utilitarias, esa vajilla maravillosa, y con todas estas otras actividades y creaciones que tiene William Chávez. ¿Qué te ha dejado la cerámica, trabajar en la cerámica, mi querido William? ¿Qué te inspira el trabajo con la cerámica? Bueno, el trabajo en la cerámica a mí me ha dado mi identidad. Qué chévere. Eso es lo que me ha dado, porque yo estudié, como te dije, ingeniería agronómica. Es un trabajo vinculado a la tierra, pero siempre estuve detrás de lo que es de crear algo, ¿no? De buscar el crear algo con mis propias manos. El vincularme y conocer a Jimena me dio la oportunidad de trabajar en la cerámica de una forma casi sin querer queriendo, como se dice, ¿no? Pero en realidad ahora, cuando estoy en mi taller, me siento realizado. Me lleva todo el tiempo del día, podría pasar ahí, y entonces eso lo que me da es una identidad. Qué chévere. ¿Cómo están en la actualidad los artistas, los artesanos en general? ¿Hay espacios? ¿Cómo están organizados en la actualidad? Bueno, el artesano, desde mi punto de vista así general, es un grupo que no tiene mayor organización. Los espacios para el artesano son muy restringidos. Los espacios que se le da al artesano también son espacios que se le da por rellenar ciertos eventos o por rellenar las actividades de ciertas personas vinculadas a la burocracia o trabajos privados, igual, ¿no? Pero entonces el artesano no está valorizado. El público en sí mismo, cuando oye hablar de una feria artesanal, piensa que es solamente la artesanía de $1, de $2, y no valora el trabajo que cualquier artesano realiza para elaborar una pieza. Aparte de que el público asiste a ferias en donde piensa que la artesanía no tiene que tener un valor de $3, no le valora, y encima más pide una rebaja, ¿no? Claro. Y entonces, por ese mismo hecho, el artesano, y muchas veces por no se valora él mismo. Uh-huh. Y es una cuestión que yo mismo aprendí en el transcurso de un tiempo, porque yo realizaba mis trabajos y me costaba valorizar mi trabajo. Pero es también como se lo ha visto en la sociedad, ¿verdad? Y también falta políticas reales, estatales, otra vez, ojalá que en estos nuevos códigos de la defensa y el fomento al arte popular y artesanía en general, al artesano, ya conlleve mejores garantías de crédito y aportar a esos generadores de empleo y de cultura, y que son más del 25% de la población ecuatoriana que es artesano en el Ecuador. Uh-huh. Entonces hay que ahí ponerle mucho énfasis, y que sobre todo mantienen procesos identitarios y que están aportando también al desarrollo productivo del país. Mauro, la taracea, ¿qué te ha dejado? Bueno, a mí la taracea me ha dejado muchas satisfacciones, en lo personal, porque cuando yo me pongo a trabajar, la verdad que yo soy obsesivo, a mí me gusta que queden todas las cosas bien, y bueno, y por eso también tengo un trabajo prolijo. Sí, la verdad. Y en esta parte obsesiva también, de repente, cuando me sale algo mal, se me trastorna. Sí, pero después, ya cuando todo ya va bien y ya la pieza está terminada y veo el trabajo, siento una satisfacción que no sé cómo decirte, ¿no? Única. ¿Tus obras, cómo se comercializas tus productos, tus obras, mi querido Mauro? ¿Y cómo, estando en la ronda, cómo se ha activado o le has dado enfoque para que tu obra se visualice mucho más? Ya. Y con estos espacios que se han abierto en Cumandá, que se están organizando los artesanos, ¿Cómo ves ese proceso de organización? ¿Es suficiente como para posesionar a tus productos y a los diversos productos que elaboran nuestras manos hábiles? Bueno, yo ahora estoy participando con un grupo que se llama Asomantra. Yeah. Y con ellos nos estamos reuniendo, hemos hecho ya la feria del Cumandá. Y personalmente a mí no me va muy bien, porque la gente no conoce mucho de esto de la claro, técnica. Claro, y no pueden, tu obra no se puede vender a $3. Por ejemplo, un claro. dije con incrustación en plata y con agarraderas de plata, ¿cuánto cuesta, por ejemplo? Son unos $18. Que realmente es económico para el trabajo. Es realmente es una obra de arte y es única porque no se repiten dos veces la misma pieza, claro, ¿no? Sí. No, que es importante. Entonces, sí hay posibilidades de que el artesano, por ejemplo, tú vives en el centro histórico, en una casa que es parte sí, colonial, colonial sí. ¿verdad? Ahí tú aspiras a tener tu tienda artesanal. Así es, ya me estoy trasladando con todas mis máquinas acá al taller, en la casa. Estoy en la planta alta. Y abajo tengo un local comercial, el cual pienso hacer una galería de arte. Para con no solo algunos, tus obras, sino claro, de otras obras también. Claro, para compartir con algunos compañeros, que ahora estoy con esta asociación. Entonces vamos a ver si abrimos la galería esta. Y les diría súper bien. Y quiero comprometerte para que en otros programas conozcamos a esa gente, estos artistas de esta gracias, organización del Centro Histórico. Bueno, el tiempo vuela. Yo quiero agradecerles. Ha sido una tarde muy chévere compartir con estos grandes artistas como son William Chávez y Mauro Cárdenas. Que realmente están aportando el día a día para mantener técnicas artesanales que muchas veces, figúrense, hay muy pocos taraceadores. Debería regenerarse nuevamente, abrirse nuevas escuelas, que estos maestros que ahora, que son como Mauro Cárdenas, dicten clases y que no se pierda estas valiosas técnicas, no solo del taraceado, sino muchos más del arte quiteño y también de orígenes precolombinos que se pueden aplicar, como las aplica William Chávez en el trabajo cerámico. Muchísimas gracias, mi querido Daniel, al Cristian, muchísimas gracias también por todo, y nos vemos la próxima semana, y no se olvide que muy, muy pronto Trazos de Nuestra Identidad va a salir dos veces por semana, miércoles y jueves, en la franja de Identidad, Cultura, Patrimonio, de 3 a 4 de la tarde. Estén atentos. Muchísimas gracias, Calle Cami, siempre propositivos, siempre honestos, solidarios y siempre que nunca estén de acuerdo con la violencia, hay que reprocharla. Nos vemos, Calle Cama, siempre un abrazo fuerte. Gracias. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.